tibias mañanas, aplastado, sin levantarse. Te imagino sonriendo en el patio. Veo tus manos y otras manos desde los techos que me queman los pies. Nunca aprendí a querer a nadie. A donde voy no me hará falta. Como helicópteros entre las flores, trato de abrazar un tiempo entre que el viento me lleva. Mi semilla no germina porque no te pude olvidar.